Comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 con Mike and the Mechanics, la canción All I Need is a Miracle. Todo lo que necesito es un milagro. Son las 2 de la madrugada, 5 minutos de este martes 10 de septiembre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Counting Crows, Mr. Jones. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Criss Cross y su canción de los 90, el tema Jump, un rap de los 90 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, les comentamos que la agrupación Guns N' Roses logró ubicar solamente una canción en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard y logró alcanzar un total de 6 canciones en el top 10 de dicho listado. La segunda canción que le siguió en cuanto a posición en Billboard fue November Rain, que alcanzó el puesto número 3. El tema Patience, paciencia, alcanzó el número 4 en Billboard. La canción Paradise City alcanzó el número 5. Welcome to the Jungle alcanzó el número 7 y Don't Cry alcanzó el número 10. Las ubicaciones más importantes de Guns N' Roses en el listado Hot 100 de Billboard solamente lograron una canción en el primer lugar, que fue precisamente el tema que les vamos a presentar, la canción Sweet Child of Mine. Alcanza el primer lugar en una fecha como esta, 10 de septiembre del año 1988, y allí se ubicaría durante 2 semanas. Vamos con esa canción que en una fecha como hoy alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard, la única canción de Guns N' Roses en lograrlo. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you.

so good. Yeah, you were so good. Una canción de Better Than Ezra en Estrellas de Medianoche, el tema Good. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, es decir, un 10 de septiembre, año 1983. Es decir, hace 41 años. La canción Maniac de Michael Cimbello alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Allí permanecería 2 semanas. El tema hace parte de la banda sonora de la película Flashdance. Vamos con esa canción de Michael Cimbello, Maniac, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Saturday night.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un día como hoy, 10 de septiembre del año 1966. The Beatles alcanzan el lugar número 1 en el listado Billboard 200 con el álbum Revolver en el listado Billboard 200 de Estados Unidos con el álbum Revolver. Allí permanecerían durante 6 semanas. El grupo, el título Revolver, como antes sucedió con el álbum Rubber Soul, es un juego de palabras que se refiere tanto a una especie de pistola como al movimiento giratorio del disco mientras se reproduce en un tocadiscos. 6 semanas en el primer lugar del listado Billboard 200 a partir de la fecha 10 de septiembre del año 1966, el álbum Revolver de The Beatles. Este álbum contiene canciones importantes. Vamos a presentar una de ellas, Taxman. El tema fue compuesto y es interpretado por George Harrison con The Beatles en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Too small. Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Feels alright.

Baby.